una carta sobre la mesa de luz. La escribí mientras lloraba por mis lágrimas de amor. Ni siquiera la leíste, te lo pedí por favor. Quise que me contaras tu tristeza y tu dolor. Quise que me contaras tu tristeza o tu dolor. Para poder ayudarte a sanar tu corazón, necesito tus palabras y mis penas expresarte. Sos lo único que tengo y trataré de curarte. Te lo pido por favor, te lo pido por favor, que me dejes ayudarte. Te lo pido por favor, ayudarte. Hoy te dejé una carta sobre la mesa de luz. Que la vuelvas a buscar, solo me queda esperar, solo me queda esperar. Hoy te dejé una carta sobre la mesa de luz. Que la vuelvas a buscar, solo me queda esperar, solo me queda esperar. Separados, yo aliviara tu dolor. Lo haría aunque me muriera, porque eso es el amor. Yo te ofrezco vida mía, mientras vos estés mejor. Por favor no te equivoques, por favor no te equivoques, te lo pide el corazón. Por favor no te equivoques, por favor no te equivoques, te lo pide el corazón. Hoy te dejé una carta sobre la mesa de luz. Que la vuelvas a buscar, solo me queda esperar, solo me queda esperar. Hoy te dejé una carta sobre la mesa de luz. Que la vuelvas a buscar,